Cuando ya tenía 10 años o así, mis padres en vacaciones me compraban tres corderitos que estaban muy delgados de un ganado y yo tenía que ir a pacerlos por un sitio donde habían segado la mies y así se engordaban y luego se vendían y se ganaba un dinerito. Y yo iba por la mañana y por la tarde. Me levantaba a las 7 de la mañana y a las 10 ya regresaba a casa. Y luego después de hacer la siesta por la tarde, volvíamos a sacar otra vez los corderitos. No solamente yo, muchos amigos y amigas mías íbamos todos y le llamábamos ir a los corderos. También nos lo pasábamos bien, aunque a veces también nos han puesto una multa por dejar que los corderos comiesen donde no debían. La multa era de 10 pesetas y los padres te reñían bastante. Otra de las cosas que hacíamos cuando nos hacíamos corderos era ir al huerto porque siempre había animales en casa y en el huerto había alfalfa que segar y traíamos para que comiesen los conejos y también se les echaba a los cerdos y las gallinas también picaban porque las casas agrícolas se componían de eso, de tener animales y los niños ayudábamos dentro de nuestras posibilidades. No como ahora que los niños no hacen nada. También íbamos a coger hierba para que comiesen los conejos. Y nos lo pasábamos bien porque íbamos más amigas. A lo mejor nos íbamos dos amigas con una cesta. Cavábamos con una azada pequeña la hierba. La expulsábamos bien para que no tuviese tierra. La metíamos en eso. Luego cuando llegábamos, nuestras madres les echaban a los conejos de esa hierba. Y estaban contentas y nosotros pues lo pasábamos bien. Luego también ayudábamos en la tarea de cortar la uva, en la vendimia. Pues también íbamos, no es que hiciéramos como los mayores, pero llevábamos nuestra cesta y un oncete que se llamaba oncete y cortábamos uva. Y también ayudábamos.